control. Ya estamos por aquí. Hola, ¿qué tal, Roxarosa? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 645. Absténgase de la rima fácil del podcast en riguroso directo tu recto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock Asalto Mata Radio Rock.com y también en tu emisora favorita, porque son más de 30 las plataformas y FMs de aquí de España y están del otro lado del charco en Iberoamérica y en cualquier y en muchos otros lugares del pinche planeta que nos ayudan a difundir desde San Pedro de Calanda, conciencia rockera para toda la banda. Estamos arrancando con el primer sencillo, el sencillo debut de esta nueva super banda liderada por Matt Sorum, ya sabes, baterista de The Cult y Guns N' Roses, una banda a la que ha denominado Kings of Chaos. Los reyes del caos. Y que básicamente volverse a juntar todos los amiguetes que se hicieron en Guns N' Roses pasando de Axl Rose. Ya lo hicieron con Psychotic Outsiders, ya lo hicieron con Velvet Revolver. Pues bueno, ahora con Kings of Chaos. Este primer sencillo se llama El Día del Juicio Final, Judgment Day. We'll be right back. Con fuerza y poderío ha arrancado este nuevo episodio de Pequeño Ternasco. Con fuerza poderío y con fuerza poderío va a continuar, porque tenemos cositas que contaros, claro que sí, como cada día. Aunque de bien nacidos es ser agradecidos, y lo primero que hay que hacer es, como siempre, agradecer a todas y todos aquellos que ahora mismo estáis conectados, porque os vemos ahí con el agujerico ese que nos proporciona el mapapundi gigantesco lleno de pinchitos que nos indican cuántas personas hay all around the world conectadas ahora mismo a la sintonía de asaltomataradiorock.com. Y cuando digo en todo el mundo es en todo el pinche planeta. Tantas que no podemos ir agradeciendo una por una, ni siquiera país por país. Así que muchísimas gracias a todas y todos por estar ahí cada día. A quienes nos escucháis a través de las emisoras que pasan la señal de nuestro programa, pues también, por supuesto, muchísimas gracias. A quienes lo hacéis vía podcast, pues lógicamente también nuestro máximo agradecimiento. Ahí quedan enviados todos los saludos, y el primero que nos llega a través de nuestro grupo de WhatsApp privado, de WhatsApp, de Telegram, nuestro grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, es un saludo con cargadito de Nafarroa Pride desde Murchante San Hammer. Conforme nos vayan entrando esos saludos, los iremos reproduciendo. Nosotros vamos a mandar uno muy especial, porque hace días que no nos dicen nada la gente del CSA Magallanes, que sabemos que no nos escuchan, pero que no nos escriben. Así que, porque andan muy ocupados, es que estas horas están dando de comer a tanta y tanta gente ahí en el barrio de la Florida de Alacant, en el CSA Magallanes. Un abrazo para todas y para todos, y muy en especial para nuestro querido Ternasco Fer. Nos manda también saludos desde los madriles nuestra Ternasquilla Belén Aupay. Tenemos novedades. Vaya, parece que tenemos problemas. Nos dice Belén que tiene problemas con la conexión. No entres desde la aplicación, Belén. Entra directamente desde la web, por favor. Bueno, vamos a por esas novedades que os tenemos preparadas en este día de hoy, en este episodio 645 de Pequeño Ternasco. Vamos para allá, Roxa Rosaen. Quedada Ron Bender. Efectivamente, este próximo domingo. Los valencianos, con motivo del reciente lanzamiento de su segundo larga duración, ese titulado Hay una solución, han querido realizar una quedada con los fans para celebrar ese lanzamiento. Estarán el próximo 18 de noviembre, domingo, en el Café La Perla, en la calle Santa Lucía número 21, en Paterna, Valencia, a las 17 horas. Repartiendo, por cierto, todas las recompensas del crowdfunding realizado el pasado mes de octubre en la plataforma Berkami a todos aquellos que y aquellas quienes colaboraron. Además, tendrán a la venta, tendrán a disposición todo aquel que se acerque, el nuevo disco y todo el merchandising nuevo que llevarán en los próximos conciertos, en los conciertos de esta gira de Hay una solución. También se firmarán esos discos, camisetas, pegatinas, fotos. Y habrá regalos con las consumiciones de su patrocinador, el propio lugar donde se hace esta quedada, el Café La Perla. Además, al día siguiente, el lunes 19, verá la luz el primer videoclip profesional de la banda. Tienen alguno ya, pero este lo remarcan como profesional, que lo estuvieron grabando hace bien poquito, la semana pasada. Este fin de semana, no, el anterior creo que estuvieron grabándolo. Y ya al fin de semana que viene, el lunes que viene, estará disponible. El videoclip es del tema que da nombre al segundo y recién sacado disco Hay una solución. Y por supuesto estaremos atentos y os lo ofreceremos en primicia, porque se va a estrenar a las 2 de la tarde. ¿Quiénes son los primeros en estar día a día al pie del cañón en esto del rock and roll? Pues Roxa Rosae y el Menda de Lenda. Pequeño Ternasco, como siempre, de number one.

de carne viva es el corte número 2 de Delirios 2, Apología del Desaire, el más reciente trabajo discográfico y segundo también bajo el nombre de Gato Ventura para el rockero cordobés, una de nuestras bandas asociadas que este viernes pasado lanzaba ese sencillo número 2, o sea, ese corte número 2 como sencillo, es el tema titulado De Carne Viva. Obviamente, como nosotros no hacemos programa el viernes, no nos pudimos hacer eco ese mismo día. Y días, lo podías haber puesto ayer, también es verdad, pero bueno, teníamos muchas cosas de las que informar. Hemos preferido hacernos eco de ese nuevo sencillo de Gato Ventura en este segundo día de emisión de la Semana Ternasca, de Pequeño Ternasco. Así que vamos a disfrutar ya de otro de los temas incluidos en ese Delirios 2 Apología del Desaire de Gato Ventura, este De Carne Viva. Del pescuezo. saltomatarradiorock.com. Vamos a por unas cuantas novedades. Las dos primeras de ellas de bandas debutantes como esta gente que se hacen llamar Prima, pero con Y. Tras varios sencillos en 2021, por fin llega Uncaged, el debut discográfico en forma de EP para este cuarteto británico que responde al nombre de Prima y del cual está escuchando su tema presentación, Freaky Fright Night. Nos llegan saludos Logroño Power desde La Rioja, ese Diego Aupay. Nos llegan más saludos también desde la capital, es el día de los ratones colorados, Aupay, que este viernes tiene concierto bueno, los ratones, ya sabéis, en el Teatro Margarita, en el que a partir de las 21 horas creo que era, bueno, no me acuerdo muy bien, pero el viernes en Coslada, ratones colorados. En el episodio 644, Pequeño Ternasco, tenéis toda la información, enlace a la venta anticipada y todo el rollo para ese concierto de los ratones colorados en el Coslada Suena, en el Teatro Margarita Nelke. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Otros debutantes, estos franceses, desde Marsella concretamente. Se llaman Moonball y el tema que está escuchando da título a su EP debut. A ver, que trato de decirlo bien, cómo se llama esto. Escopaestesia. Moonball. Tomata. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Oh yeah, pequeño terrazo. Justo en el momento en que nuestro Ternasco Catalonia Crew Test nos indica vía el grupo privado de la conciencia rockera en Telegram que ya está la escucha, suenan los primeros acordes de esta gente llamada Heidelberg. Los únicos no debutantes dentro de este bloque de novedades destacadas. Berserker será en febrero el título del séptimo larga duración para estos viking metaleros originarios de Países Bajos. Y esto que escuchas es el primer adelanto que ofrecen de lo que será ese nuevo trabajo, Klauenbowrit. Heide Volk. Ik klauwen vooruit, klauwen vooruit. Ongenaakbaar als de fierste wolf. Rauwgezang, rauwgezang. Ik klauwen vooruit, klauwen vooruit. Reis de raaf tussen droom en werkelijkheid. Lijken bikker, boodschapper of gids. Onwaarschijnlijk pakt uit nood ontstaan. Waar de mensheid telkens faalde, vond de wolf zijn kompaan en besloot zijn prooi te delen. Klauwen vooruit, klauwen vooruit. Ongenaakbaar als de fierste wolf. Rauwgezang, rauwgezang. En klauwen vooruit, klauwen vooruit. Reis de raaf tussen droom en werkelijkheid. Sí, Reconoce que la tormenta, la borrasca está Efraín, situada sobre la península ibérica. Al campo le va a hacer mucho bien, pero lo que es a la emisión en directo no le está beneficiando gota. Al menos a tenor de los comentarios que nos están llegando a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, que pues se ve que está viendo ligeros cortes. Que entiendo que tiene que ser pues por eso, por tema de la intensidad de la tormenta según la zona geográfica en la que se esté y el tema de coberturas, porque aquí, igual que ayer, sí que tuvimos algún cortecillo durante la emisión, micro cortes de apenas un segundo. Hoy la verdad es que está yendo la cosa bastante estable. Pero bueno, no es lo mismo que está sucediendo a los ternascos y ternascas que siguen la emisión y que comentan a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Hoy, curiosamente, hoy a Sam no se le está cortando. A Sam que se le corta todos los días, hoy no. Pero lo dicho, esto de internet es lo que tiene, depende de la climatología, de la cobertura, del dispositivo, del servidor, bueno, de tantísimas y tantísimas cosas. Realmente lo increíble es que no esté pasando putadas todos los días, eso ya os lo digo, eso sí, cada vez que pasa parece que sean muchos, eso también es verdad. Esto a los de podcast les importa pimiento porque se lo descargan y ya está. Y a todos los demás os recuerdo que seguís en la sintonía de asaltomatarradiorock.com o la sintonía de tu emisora favorita, ya que son más de 30 las plataformas y emisoras FM y online que tienen a bien pasar nuestra señal, pues escuchando Pequeño Ternasco. Belén desde Madrid, que debe estar cayendo también ahí buena, nos comenta que está refrescando continuamente porque se le va cortando. Ya siento, corazón, que esté pasando tan mal rato en ese aspecto. Vamos a tratar de aliviar esos inconvenientes echando unas risas con las bizarradas de Pequeño Ternasco, que hoy podríamos decir que tienen como nexo común ambos titulares, ambas bizarradas, cifras escandalosas o cifras demasiado abultadas. Vamos para allá, Roxa Rosa. Arrestado por llamar 2000 veces seguidas a la policía. 2000 veces seguidas, o sea, le tuvieron que salir ampollas en el dedo, de darle a rellamada. Durante algo más de una semana, un hombre, un jubilado de 67 años, japonés y residente en la prefectura de Saitama, llamó a la comisaría de policía toda esa cantidad de veces para gritarle al personal y decirles que todos deberían ser despedidos. Eso sale a un promedio de llamada cada 6 minutos y un tiempo de conversación total de alrededor de 27 horas durante el intervalo de 9 días. Estuvo llamando 9 días incansablemente para tildar a los policías de ladrones de impuestos y estúpidos, entre otros improperios. Mira, Diego, que no está escuchando en FM vía Onda Ocio, dice que va la cosa guay. Sin cortes, si es que ya os digo, depende de la zona geográfica, de la que esté cayendo en el lugar de vuestra residencia, de las coberturas y también de los dispositivos. Es lo que tiene la climatología, amigas y amigos. Bueno, harticos ya de las llamadas de este jubilado japonés, varios agentes acudieron a la casa del insultador compulsivo y lo detuvieron por acoso y desacato a la autoridad. El caballero admitió los cargos y dijo: sabía que la policía vendría a buscarme algún día. Hombre, no. Curiosamente, según los registros de llamadas, había estado hostigando esa comisaría durante años, pero recientemente intensificó el atosigamiento por alguna razón misteriosa. odio visceral hacia los uniformados, tirria hacia todo lo que se parezca a un agente, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos, por titulares similares a este que ya nos hemos encontrado anteriormente y que aquí os hemos relatado, porque no es la primera vez que nos encontramos a alguien haciendo una cantidad desorbitada de llamadas, pues podemos sacar la conclusión de que tipos como este los hay en todos lados. Que en inglés se puede traducir como all over it. Que es precisamente el título del primer adelanto de lo que será segundo álbum de estudio, aún sin título conocido, para este quinteto canadiense de rock modernete que se conoce por el nombre de Saint Vicious. Los Santos Viciosos de Canadá sonando en Pequeño Ternasco. All over it. Saltomata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Saltomata. superstition. Black cats and voodoo dolls. I feel a premonition. Acabamos de leer la primera de las bizarradas con cifras exageradas. Pues vamos a por otra. Esta también lo es, ¿eh? No es tan alta, pero cuando la oigáis, o sea, no son 2000, pero cuidado, ¿eh? Que se las trae. Anciana se gradúa en la universidad 71 años después de haberse matriculado. Bueno, nadie es perfecto. Oh, pues qué poco estudiaba, ¿no? Si le cateaban veces. Pues no es que fuese una mala estudianta, la mala mujer, no fue mala estudianta, sino que comenzó el grado de Economía Doméstica en 1948. Lo que pasa es que 3 años después conoció en una iglesia a Don Freeman, el primer amor de su vida, por el que abandonó los estudios para formar una familia. Lo típico, mujer, pues a cuidar los críos y a trabajar en la casa. Tuvieron 3 hijos en común, pero lamentablemente el señor murió y la viuda, Tifau, que así se apellida, aunque por poco tiempo estuvo sola, pero conoció a Roy Tifau, con el que se casó y tuvo otros 6 hijos. Pues con 9 hijos para estudiar poco tiempo te queda, está claro. Así pues, su familia aumentó y actualmente Joyce cuenta con 17 nietos y 24 bisnietos. La madre que los parió a todos, que en principio fue ella. Pero precisamente ha sido gracias a una de sus nietas por las que esta señora ha conseguido su título universitario. Jenna, que es el nombre de la nieta, decidió apuntar a su abuela en la Universidad del Norte de Illinois, donde ella también estaba estudiando, puesto que la curiosidad y ganas por aprender de Joyce, que es el nombre de la abuela, nunca desaparecieron. Simplemente estaban ahí en barbecho, pero muchos años. Cuenta Joyce Defao: mis hijos tuvieron que enseñarme a usar el ordenador. Tras acabar el grado, Joyce acudió al acto de graduación donde recibió el diploma que le acredita el título universitario. Vestida con la toga y el ribete preceptivo, se asistió a esta graduación en silla de ruedas, puesto que su avanzada edad le impide caminar con destreza. La mujer estuvo acompañada en todo momento de su nieta, quien ha sido su mayor apoyo durante todo el proceso. Remata la propia Joyce diciendo: he aprendido que puedo hacer cosas que nunca pensé que iba a poder hacer. Con la ayuda de otros, universidad, he terminado contigo. Que si se lo oyes decir a la señora en inglés, hubiese dicho: I'm done with you. Que además es también el título de la canción que estás escuchando, el nuevo tema de los reyes del polaco, del progresivo polaco, los Riverside. Tras 5 años de silencio, lanzan su 8º larga duración de título Identity. Y este I'm Done With You es el 2º sencillo extraído de ese trabajo, Riverside. You've always been on my side, you've always been my friend. And suddenly you don't like it then, I started doing something else. This is not what you expect, so you feel you have to wake me up. Tell me I lost my way. what to do. Who do you think you are? Do you not realize it's my choice, it's my life? Yeah, draw me a chart, make an action plan, outline a strategy. Educate me, cause I clearly don't understand. And you're so clever. You're not my judge, you're not my God. You're not my own CEO. Why don't you simply shut your mouth and take your poison from my soul? Asaltomatarradiorock.com. Tocamiento C. El relleno. Hoy nos vamos a tocar con esta power ballad incluida en el 17º álbum de estudio titulado Digital Noise Alliance, la alianza del ruido digital, para las leyendas del heavy metal USA, Queensryche. Esto se titula Hold On y tóquense a gusto, tóquense contentas, pero nosotros nos despedimos como manda San Pedro de Galanda, Rosa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, sobre todo a quienes habéis estado padeciendo en el directo de hoy, pues la tormenta os impedía escuchar... pues bien, medianamente bien y sin cortes el programa. Especialmente a vosotros que no lo habéis pasado tan bien, pero a todo aquel o aquella que haya estado escuchando, ya sea en directo, en redifusión o vía podcast, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco se despide de todas y de todos vosotros, recordando como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, tardando 70 años en sacaros la carrera o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, Saternascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! Mañana más, si os quiere, agures, moramures. Os dejo con Queensryche, Hollande.